Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición pictórica Expresionismo Figurativo del artista quiteño Galo Urbina se inaugurará el próximo 5 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta que mantiene un equilibrio entre el paisaje citadino y las lomas y cielos distantes que dominan sus composiciones. También se expondrán dibujos realizados con aerógrafo que presentan una fusión entre el realismo del dibujo de casas y barrios con el desarrollo expresionista del color en paisajes naturales. Internacionales. La Paz. El Encuentro Mundial de la Danza Boliviana Cuyaguada 2015 inició este domingo 2 de agosto en La Paz y simultáneamente en más de 30 ciudades del mundo. Esta danza es una de las principales expresiones coreográficas aymaras, ya que representa a las antiguas hilanderas y tejedores aymaras, cuyas actividades están centradas en los textiles. El baile está compuesto por parejas de hombres y mujeres, formados en dos filas centrales de mujeres, custodiadas a su vez por danzarines varones. Ese día la cuyaguada fue bailada en ciudades de Europa, Asia y Latinoamérica en eventos organizados por las embajadas de Bolivia con el objetivo de promover el folclore y la cultura del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.